Muchas veces he soñado con cosas que son totalmente imposibles, como devolver el tiempo para corregir errores, como robarle el talento a Gustavo Gutiérrez. Ay, como que no me gustan las canciones de Diomedes. Más imposible que olvidarte, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Después que hiciste que tanto te amara, qué mal me pagas, qué mal me pagas. No me obligues a decirte la verdad de lo que siento, porque sé que voy a herirte. Eres bueno y te mereces un amor que te valore. Mejor es que te vayas y que me olvides. Más imposible que olvidarte, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Después que hiciste que tanto te amara, qué mal me pagas, qué mal me pagas. Esto no es de compasión, es lo que diga el corazón. Cada quien se hace feliz como puede y me espera otro amor. Me trates de esa forma si tú sabes que mi amor fue puro y verdadero. Pero esos celos infundados dañaban los momentos cuando quería acariciarte y disfrutar de tus besos. Es mejor que me olvides porque me cansé de eso. Más imposible que olvidarte, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Después que hiciste que tanto. No me obligues a decirte la verdad de lo que siento, porque sé que voy a herirte. Eres bueno y te mereces un amor que te valore. Mejor es que te vayas y que me olvides. Más imposible que olvidarte, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Después que hiciste que tanto te amara, qué mal me pagas, qué mal me pagas. Esto no es de compasión, es lo que digo.